Sección 20 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedaga. Capítulo 18. Separación de los Estados. Revoluciones. Parte 1. Morazán había terminado su segundo período al concluir el mes de enero de 1839, y puede decirse que desde esa fecha quedó definitivamente sin vigor el Pacto Federal de 1824. En mayo de 1838, declaró el Congreso Centroamericano que los estados quedaban en libertad de organizarse del modo que quisiesen, aunque sin prescindir de la forma popular representativa en el gobierno, mientras la Constitución se modificaba con arreglo a los deseos sobre ese punto expresados por los pueblos. El partido dominante en El Salvador en 1839 era el liberal, y en tal virtud el empeñado en mantener el federalismo. El bando contrario prevalecía en las esferas gubernamentales de Guatemala, Honduras y Nicaragua y trabajaba por la separación de los estados. Estos fueron manejándose ya independientemente y constituyéndose con sus respectivos códigos políticos, si bien Guatemala no cedió su ley fundamental sino mucho después de haberse dado las suyas los otros estados. Desde el 5 de noviembre de 1838, gobernando en Honduras, el consejero don José María Martínez dispuso a ese estado separarse de la federación. El 14 del mismo mes y año asumió Costa Rica la plenitud de su soberanía, aunque con el propósito de reincorporarse a la patria común cuando fuera dado reconstituirla. Así pues, como se ve, Honduras y Costa Rica se habían anticipado a dar tan trascendentales pasos en virtud de la facultad otorgada al efecto por el Congreso Nacional. El 1 de febrero de 1841, siendo jefe de El Salvador el licenciado don Juan Lindo, expidió a la Asamblea Constituyente de ese país una ley en virtud de la cual se denominó República el Estado. En 1844 comenzó Nicaragua a ejercer actos de nación independiente y desde diciembre de 1832 había dado indicios de pretender desligarse del gobierno federal. En el primer período de la administración del general Carrera en Guatemala, expidió al gobierno, 21 de marzo de 1847, un decreto que proclamaba república soberana e independiente a ese estado, y el 14 de septiembre de 1848, dominando el Partido Liberal en las esferas políticas de Guatemala, reprodujo la Asamblea la indicada declaración solemne. Tiempo es de explicar que Chiapas no formó parte de la Federación Centroamericana. La Junta de Gobierno de Ciudad Real declaró unida aquella provincia a la República Mexicana el 14 de septiembre de 1824. Se había antes explorado la voluntad de los chiapanecos para averiguar si querían incorporarse a aquel país o a Centroamérica, pero en el cómputo de votos no procedió la dicha junta con la legalidad correspondiente. De otra suerte, Chiapas habría quedado figurando, es lo probable, como sección de la América Central. Soconusco, sin embargo, permaneció agregado a esta última, y en agosto de 1825 propuso el gobierno de México que las tropas y autoridades centroamericanas evacuasen el territorio de aquel partido en la inteligencia de que las de México no traspasarían la línea divisoria y que mientras se daba una solución definitiva a la cuestión de límites, sería Soconusco gobernado únicamente por autoridades municipales. Aceptó el Congreso Centroamericano Federal estas bases, añadiendo que aquellos habitantes seguirían rigiéndose por las leyes de Centroamérica y que los funcionarios del indicado partido obedecerían las órdenes que las autoridades centroamericanas les comunicaran. Quedaron así las cosas, y al juez de letras de Quetzaltenango se remitían, en asesoría, desde Soconusco, las causas de alguna importancia. Pero en el año 1842 ordenó el general López de Santa Anna al coronel don Juan Aguayo que ocupara militarmente aquel partido, y así quedó Soconusco agregado definitivamente a la República Mexicana. Al hablar de esto vienen a la mente las palabras de un ilustre historiador español a propósito del Tratado de los Pirineos entre España y Francia y la Cerdeña y el Rosellón, allá quedaron para no más volver. Se aliaron desde el 18 de enero de 1839 Honduras y Nicaragua para hacer la guerra a El Salvador con el fin de sobreponerse a Morazán y a los partidarios de ese jefe, y la Asamblea Salvadoreña puso al Estado en actitud defensiva. A fines de febrero, sin previa declaración de guerra, invadieron 1,000 nicaragüenses el departamento de San Miguel, tratando el comandante de esa división de combinar sus operaciones con el general don Francisco Ferrera, que con tropas de Honduras se encaminaba también al territorio salvadoreño. Ferrera militaba ya en las filas del bando conservador. El general Morazán, facultado por el gobierno de El Salvador, alistó el ejército y salió al encuentro del enemigo, pero mientras iba en busca de Ferrera, fue atacada y derrotada por los nicaragüenses una sección de salvadoreños en el llano del Jicaral. Quijano, segundo jefe del ejército de Nicaragua, fue después batido en las lomas de Jiboa por Benítez, que mandaba una sección de cazadores salvadoreños. El general Morazán se situó en la hacienda llamada Espíritu Santo. Atacáronle allí el 6 de abril los hondureños y nicaragüenses y los derrotó completamente. Morazán y el general Don Trinidad Cabañas fueron entonces heridos y Benítez murió víctima de su temerario arrojo. Quedó así libre de enemigos del exterior el suelo salvadoreño y Morazán fue declarado en julio, popularmente electo, jefe del Estado de El Salvador. Pero la guerra, que parecía ya terminada con Nicaragua y Honduras, comenzó de nuevo. Morazán ordenó al general Cabañas que invadiese el territorio de Honduras. Hízolo así ese jefe y en breve plazo obtuvo varios triunfos penetrando en Tegucigalpa y en otras poblaciones. Cabañas era hondureño y en esos hechos de armas contó con el auxilio de muchos de sus compatriotas que acudieron a pelear a su lado. No obstante las victorias de Cabañas, se movió Ferrera con unos 2,000 hombres, hondureños y nicaragüenses, e invadió al estado de El Salvador. Ese movimiento facilitó en la ciudad de San Salvador un motín de cuartel efectuado para derrocar a Morazán, pero este, al saber lo que pasaba, volvió a la ciudad y obligó a sus enemigos a ponerse en fuga. Fue después a Perulapán para sorprender a Ferrera, que estaba allí. Se batió con este y lo derrotó el 25 de septiembre. Cabañas, que había ganado laureles en Honduras, sufrió un descalabro en el potrero de ese mismo territorio donde triunfaron los nicaragüenses que el coronel Quijano tenía a sus órdenes. No era dable que la paz se afianzara entre Guatemala y El Salvador, prevaleciendo en el segundo de esos estados el Partido Liberal y el Conservador en el primero. El general Carrera no podía tolerar a Morazán a la cabeza de los salvadoreños y se aplicó a hostilizarle. No desempeñaba Carrera en Guatemala el cargo de jefe del país, sino el de mayor general del ejército, pero su influencia era decisiva en los asuntos públicos. Siguiendo el orden cronológico de los sucesos, corresponde ahora decir que desde 1838 se organizó, con el nombre de Los Altos, un nuevo estado de la Federación Centroamericana, del que era Quetzaltenango la ciudad capital y del que era jefe en 1839 el abogado don Marcelo Molina, sujeto tan probo como patriota. A Quetzaltenango emigraron después de la entrada de Carrera en Guatemala algunos liberales perseguidos por dicho jefe militar, y como empezasen allá los asilados a combatir por medio de la imprenta al gobierno conservador que en Guatemala ejercía don Mariano Rivera Paz y en el que tanto se hacía sentir el influjo de Carrera, se decidió este último a llevar la guerra a Los Altos y con unos 1,000 hombres se dirigió a Quetzaltenango. Derrotó a fines de enero de 1840 en Sololá a las tropas quetzaltecas mandadas por el general don Agustín Guzmán, que fue hecho prisionero. Entró en Quetzaltenango el 29 del mismo mes y obligó a los quetzaltecos a levantar una acta de reincorporación del territorio de Los Altos al estado de Guatemala. Decidido Morazán a combatir a sus adversarios, intentó sorprender por medio de marchas rápidas y con unos 1,000 hombres la plaza de Guatemala. La atacó el 18 de marzo, 1840, posesionándose de ella en breves instantes, y el 19 fue lanzado de la ciudad por las tropas que mandaba el general Carrera. Acompañaron a Morazán en tan desgraciada expedición sus mejores soldados y oficiales, así como algunos de los más distinguidos jefes de que disponía, entre los que debe mencionarse el general don José Miguel Saravia, ilustrado y valiente guatemalteco. Mandaba entonces en Honduras don Francisco Zelaya, partidario de Carrera y enemigo de Morazán, y cuando aquel gobernante supo en Comayagua el movimiento de Morazán contra Guatemala, llamó a los hondureños a las armas para auxiliar el gobierno conservador guatemalteco, del que era aliado el de Honduras. De regreso Morazán en San Salvador, se resolvió a salir de la América Central y se encaminó con Saravia y otros de sus amigos al Perú, embarcándose a principios de abril en el puerto de La Libertad. En El Salvador quedó ejerciendo el mando don Antonio José Cañas y algunos días después, por imposición de Carrera, entró a ejercer allí el cargo de comandante general el salvadoreño don Francisco Malespín, coronel de acreditado valor y que ya antes había servido a las órdenes del mismo Carrera. Cañas era honrado, aunque de escasas aptitudes para mandar en circunstancias difíciles. En septiembre lo destituyeron, por sugestión del coronel Malespín, el pueblo y la fuerza militar de la capital del estado, y se llamó al poder al licenciado don Norberto Ramírez. Este nombró ministro del Interior y de Relaciones Exteriores al licenciado don Juan Lindo, enemigo de Morazán. En enero de 1841 fue electo el mismo Lindo para ejercer el gobierno. Y esta es oportunidad de decir que en ese año, febrero, se dio la Constitución Política de la República de El Salvador y se establecieron la universidad y el instituto llamado Colegio. Se experimentaron a fines de octubre, en San Salvador y en San Miguel, síntomas de trastornos, con el objeto de elevar al mando al general don Nicolás Espinosa y favorecer la revuelta de Morazán, y como en el plan dicho apareciesen complicados algunos miembros de las cámaras legislativas, los redujo a prisión el presidente Lindo y los expulsó con rumbo a Guatemala, a donde fueron a trabajar contra el gobierno que los hizo salir de su patria. Difícil era ya la situación para Lindo, no solo por la enemistad del gobierno guatemalteco para con él, sino por la falta de simpatía de muchos de sus conciudadanos, y se vio en el caso de dejar el poder, en el que le reemplazó, en febrero de 1842, el licenciado don Juan José Guzmán. Residió algún tiempo el general Morazán en Lima, donde él y los suyos fueron muy atendidos por la más culta sociedad, y con algunos recursos pecuniarios que en aquel país pudo proporcionarse, emprendió su viaje de regreso para Centroamérica. Al arribar al puerto de la Unión el 14 de febrero, 1842, desembarcó allí, encaminándose enseguida a San Miguel, en donde hizo su entrada el 19 del mismo mes, acompañado de unos pocos individuos que habían abrazado su causa. La población de San Miguel simpatizaba en gran parte con el caudillo liberal, y de ese y otros puntos acudieron a presentársele muchos de sus antiguos adictos. El general Malespín, que, como indicado queda antes, ejercía el mando militar en El Salvador, preparó algunas tropas para ponerse en marcha contra Morazán, lo que puso a éste en la necesidad de volverse a la Unión. Embarcóse allí Morazán, pasó a Acajutla, donde estuvo unos pocos días, y con unos cuantos salvadoreños que recibió a bordo de sus buques en un sitio de la costa próximo al mismo Acajutla, y con otra porción de gente que recogió después en la Unión, se hizo a la vela en los primeros días de abril con rumbo a Costa Rica. En el puerto de Calderas desembarcó con los suyos el 7 del mismo abril, avanzando en el acto hacia el interior, donde el presidente Carrillo se percibió la defensa con unos 2,000 hombres. Cuando las tropas invasoras estaban ya a la vista de los costarricenses, se declararon estas últimas en favor de Morazán, entrando unas y otras reunidas en la ciudad de Alajuela y retirándose del mando con arreglo a una capitulación ajustada el jefe Carrillo y el vicejefe don Manuel Antonio Bonilla. Hízose cargo del gobierno el general Morazán, objeto ya de la simpatía y el aprecio de todos, y facultósele por la asamblea de aquel estado en el mes de julio para emplear los recursos del país en el restablecimiento de la Federación Centroamericana y para defender la integridad del territorio costarricense amenazada por las pretensiones que manifestaba Nicaragua en el sentido de ocupar el Guanacaste. Para llevar a cabo la reconstitución de la América Central era preciso organizar desde luego un ejército en Costa Rica, y como este paso imponía sacrificios al país, cuyos habitantes debían por fuerza resentirse de situación tan difícil, no hay que extrañar el vacío que iba formándose alrededor de Morazán, contrarrestado este además en sus planes por los trabajos de los separatistas de Guatemala y de otros puntos desde donde se hacía llegar la influencia hasta Costa Rica. Al fin estalló contra él una insurrección que asumió serias proporciones. Morazán, con unos pocos individuos de Costa Rica y El Salvador, se batió heroicamente con sus contrarios, y cuando no pudo resistir más, se retiró de San José a Cartago, en donde se le hizo prisionero y se le condujo a la ciudad capital del estado. Esto ocurría el 14 de septiembre de 1842, y el 15 fue fusilado, terminando así su existencia el hombre que tan grande papel había desempeñado en la América Central. El gobierno organizado en Costa Rica por Morazán al separarse del mando don Braulio Carrillo no fue reconocido por los demás estados de Centroamérica, quienes cortaron sus relaciones con el país en que se hallaba el celoso defensor del sistema federal. Gobernaba en ese tiempo en Guatemala el señor Rivera Paz, después de haber estado por 6 meses en el poder, el notable jurisconsulto don José Venancio López, pues el general Carrera, aunque instado para ocupar la presidencia, no la aceptó sino en diciembre de 1844 como sucesor del referido Rivera Paz. Nicaragua cedió su segunda constitución en noviembre de 1838, por la cual se designó con el nombre de director supremo al funcionario que ejerciera el mando en el país. En marzo de 1840 estaba allí con ese alto carácter don Tomás Valladares, conservador. En marzo de 1841 se nombró director supremo al doctor don Pablo Buitrago, y cuando en 1842 estuvo Morazán en Costa Rica, Buitrago dio a luz una proclama tratándolo duramente porque Nicaragua estaba unida a Guatemala y a Honduras contra el partido llamado Liberal Federal. Gobernante de Honduras era desde enero de 1841 el general don Francisco Herrera, y como este fuese enemigo también de Morazán, preparóse para atacarlo en caso necesario, luego que supo el regreso de aquel caudillo a la América Central. Desde el principio del gobierno de Ferrera, suprimióse en Honduras la capitación de 10 reales anuales establecida por una ley anterior. En marzo de 1839 era ya general de división aquel hondureño, y en 1844 fue declarado por la Asamblea Benemérito de la Patria por sus relevantes servicios. Acúsasele de una falta grave, cual es la de haber reconocido, cuando era presidente, la nación llamada Mosquitia, desconocida enérgicamente por el gobierno de Nicaragua, y hay que decir que la Asamblea de Honduras sancionó aquel acto del gobierno de Ferrera. Entre los principales ministros de este hay que citar a don Coronado Chávez, importante personalidad del Partido Conservador. Los correligionarios políticos de Ferrera le conceden grandes virtudes, como es natural, y sus contrarios lo atacan más o menos rudamente. Sin embargo, el doctor don Ramón Sosa, liberal hondureño, le tributa elogios en una bien escrita biografía publicada en Tegucigalpa en 1878. No era muy próspera la situación de Honduras en tiempo de Ferrera, ni antes ni después, lo que se explica por los continuos trastornos que afligían al país. En 1843 se quejaba el gobierno en un documento elevado a la Cámara de la postración de los ramos de la hacienda pública, recomendando que se estancara la pólvora y haciendo además indicaciones sobre el atraso que en materia militar prevalecía. En enero de 1845 expidió un decreto en la Cámara de Representantes para declarar electo presidente a don Coronado Chávez, y este nombró ministro de la guerra al general don Francisco Ferrera en julio del mismo año. Como se ha indicado, don Braulio Carrillo abandonó el mando en Costa Rica, de acuerdo con la capitulación ajustada al penetrar en el país el general Morazán, pero conviene decir que al señor Carrillo debió aquel estado el arreglo de la administración pública, el pago de la deuda extranjera contraída en 1826, los códigos y otras mejoras en materia de agricultura y de caminos. Acúsasele de excesiva severidad para reprimir los motines contra él tramados, y se recuerdan con disgusto sus tendencias a perpetuarse en el gobierno. La insurrección contra Morazán fue dirigida por don José María Alfaro y don Antonio Pinto, a quienes se eligió a fines de septiembre de 1842 para desempeñar respectivamente los cargos de jefe provisional y comandante general. Merece calificarse de progresista el gobierno del señor Alfaro. A él se debió, en 1843, el establecimiento de la universidad y el impulso dado al ramo de caminos, además de varias mejoras alcanzadas en lo moral. En 1844 nombró la Asamblea para el desempeño de la primera magistratura a don Francisco María Oreamuno, y en ese mismo año fue sancionada la Constitución del mes de abril. El señor Oreamuno se separó del gobierno en noviembre y fue reemplazado por don Rafael Moya, quien cedió el puesto en mayo de 1845 a don José Rafael de Gallegos. Este fue sustituido en junio de 1846 por don José María Alfaro, quien volvió entonces al ejercicio del mando en su patria. Nuevas complicaciones estaban reservadas a la América Central con motivo de haberse dirigido a El Salvador para residir allí los generales don Trinidad Cabañas y don Isidoro Saguet, el coronel don Gerardo Barrios y otros de los centroamericanos que estuvieron con Morazán en Costa Rica y que no abandonaban el propósito de reconstituir la República de Centroamérica. El asilo que en El Salvador se les dispensó no fue del agrado de los gobiernos de Guatemala y de Honduras, y así vino interrumpiéndose la armonía entre aquellas administraciones y la salvadoreña, lo que obligó a esta última a formar una alianza con Nicaragua. En octubre de 1843, los facciosos del volcán de Santa Ana atacaron a la ciudad de este nombre, de la que fueron rechazados, y para semejante agresión dispusieron de recursos que les proporcionó el general Carrera. En El Salvador mandaba como presidente el licenciado don Juan José Guzmán y como jefe del ejército el general don Francisco Malespín. Ocurrieron desavenencias entre uno y otro por causa del predominio que el segundo quería ejercer sobre el primero, y Guzmán tuvo que separarse del mando, sucediéndole al mismo general Malespín, que fue electo popularmente y se posesionó de la presidencia el 7 de febrero de 1844. El nuevo gobernante dio a luz pocos días después un manifiesto en el que se comprometía a corresponder a la confianza de los pueblos y aseguraba que preferiría la muerte a la pérdida de su honor como jefe del país, por lo que, si llegaba a cometer faltas, deseaba que la prensa las denunciara ante la opinión. Fin de sección 20.